4 y... Buenas tardes, Pepe. Buenas tardes. Las 4 y 33 de la tarde, ya está por aquí Pepe Carrasco. Ya muerto. Al micro, Pepe. Fran Arena, buenas tardes. Buenas tardes. Manolo Sierra, buenas tardes. Buenas tardes. Patricia Carrasco, buenas tardes. Buenas tardes. No está para acá con nosotros hoy por problemas de salud, nada grave, pero vamos, desde aquí le enviamos un saludo y que se recupere pronto, que la queremos tener aquí. Junto al resto de contertulio de esta mesa de los miércoles, tenía la gente aburrida, porque cuando no es uno es otro y la casa por barrer. Gracias por estar aquí, porque sé que algunos hacen el esfuerzo. Y son muchos los temas que tenemos sobre la mesa en esta tarde. Vamos a recordar a los oyentes que pueden escribirnos a través de WhatsApp, vale. Enviarnos sus comentarios para esta mesa de debate, aportar también temas de debate y, por supuesto, estar muy pendientes del desarrollo del cafelito, en el que hoy vamos a regalar aquí en directo entradas para La Voz del Carnaval. Ahora le vamos a decir cómo pueden conseguirlo. También vamos a hablar de carnaval a petición de los oyentes, que ya nos están enviando mensajes relacionados precisamente con la fiesta que está ya ahí a la vuelta de la esquina, que es el carnaval. Pero antes, tenemos muchos temas pendientes sobre la mesa. La Asociación de Madres y Padres de Alumnos, el AMPA del IES Las Cumbres, recibieron por parte de la Delegación Territorial de Educación, tras el último encuentro en Cádiz con la dirección del centro, la confirmación por escrito de que finalmente se oficializarán para el próximo curso las paradas de transporte escolar del cruce de Parlamentario, La Estrella y Rafael Alberti, además de autorizar el uso de este transporte gratuito a los más de 20 estudiantes residentes en el casco antiguo que habían quedado fuera de este servicio. Este acuerdo también incluye que el alumnado del Colegio Sagrado Corazón que quiera acudir a Las Cumbres lo pueda hacer a partir de ahora con transporte escolar. Así, desde la mañana del pasado jueves, desde mañana jueves. El autobús volverá a dar servicio habitual, que fue interrumpido a principios de año. Ya todos saben la problemática, la hemos tratado aquí en el Cafelito. No cabe debate con esta noticia, pero sí que dijimos que íbamos a estar muy pendientes y hoy, con una buena noticia, abrimos el Cafelito. ¿Qué os parece? Pues a mí bien, ellos abrieron la lata de las esencias y ellos la tenían que cerrar, como yo digo. Es una tontería lo que hicieron, a fin de cuentas, y nada. Y además, lo que me parece muy bien es que se han seguido todos los cauces. Primero han hablado los políticos y, viendo que no querían arreglarlo, pues la ciudadanía decidió manifestarse, que, hombre, a veces... ¿Vamos a hacer una manifestación? No, hombre, esto no se arregla haciendo una manifestación. Primero hay que dejar que hablen los que pueden resolver el problema, entiendo, vamos. Y ya después, pues, yo creo que los padres han hecho mucha fuerza, sobre todo el AMPA, y yo creo que este triunfo es de ellos, de la Asociación de Padres y Madres, que se han movilizado muy bien para que no se quitara algo que ya había, que es que lo peor de todo esto es que ya había, estaba ahí. El servicio no estaba ya. Yo pienso que lo mismo que se ha arreglado ahora, ¿no? Se podía haber arreglado el primer día que empezó la. Lo que pasa es que se precipitaron muchísimo. Pero lo mismo que se han sentado ahora, creo que a dialogar, a tratar el tema o lo que fuera, se podía haber arreglado el primer día. Pero es que tenían la reunión, en la primera manifestación, tenían la reunión concertada ya, con delegación, que se reunían al otro día, al día siguiente, y por la tarde ponen la manifestación, esperarse, arregla las cosas, se miran las cosas, y si no se hace manifestación, si no se hace manifestación. Lo que pasa es que se precipitaron, no sé si es para más. Pero quizá a los ciudadanos sí. Nos queda a veces otro claro, que hoy, manifestarnos. Yo creo que ciudadanos... Yo creo que está súper bien que se haya conseguido, y yo creo que deberían de poner... en otros puntos también de recogida de niños, porque creo que en la Plaza de la Estrella no hay. Sí, hay. Bueno, ¿sí? Va a haber uno en la Plaza de la Estrella, Rafael Alberti, vale. Lo habitual, y en Parlamentario, en la zona de Parlamentario. Que yo lo que creo es que una persona que espera más de 2 meses para que no se precipita nunca, eso es lo que creo, dice Patri, yo creo que se precipitaron, yo creo que no, que ya cuando esperan mucho, pues... Espera que lo resuelvan los que lo pueden resolver. Yo la verdad que lo he visto maravilloso que lo hayan podido resolver así, pero no estoy de acuerdo con Paqui por lo que está diciendo Frank, porque eso ya lo estaban tratando desde el mes de octubre. O sea, finalizó el año y prácticamente no hubo arreglo. Entonces, ¿se han tenido que manifestar? Yo digo que para esas cosas es para lo que hay que celebrar las manifestaciones también, porque las manifestaciones hacen mucha fuerza en algunos momentos. No en otro, ¿eh? No, si yo no te estoy diciendo esto, sino que la reunión la tenían a la otra mañana. te espera, si no se soluciona nada, se hace por la tarde. Y yo veo estupendamente bien que todo el mundo que se quiera manifestar, se manifieste. Pero primero, yo qué sé, vamos a mirar y luego vamos a responder. Bueno, lo mejor de todo esto es como estamos hablando resuelto, los cuatro. Está resuelto y eso es lo que hay que ver. Y yes. Que para años venideros no haya que volver a insistir otra vez. No. ¿Eh? Es que han estado también... nos hemos librado de un problema muy grande. Porque tú imagínate que pasa algo y estos niños van en el autobús sin seguro. Nos hemos librado de una muy gorda. Todo ese problema lo había. Bueno, entonces, pues comentábamos que íbamos a estar muy pendientes desde el cafelito de este asunto, que se cierra con una buena noticia y bueno, pues vuelve a ofrecerse ese servicio de autobús escolar gratuito a los estudiantes de Las Cumbres, que por la geografía que tenemos en Ubrique y la lejanía de este centro y el crecimiento que ha tenido Ubrique hacia la otra punta prácticamente del instituto, pues hacía prácticamente una cosa obligadísima el que los estudiantes estuvieran en ese medio de transporte, que se suspendía a principios del pasado curso, este curso corriente del pasado año, y que afortunadamente después de negociaciones por parte de políticos, pero sobre todo también por el ímpetu que han puesto desde el AMPA, pues se ha conseguido nuevamente a restablecer este servicio, y nuestra más sincera enhorabuena a los alumnos de ahora y del futuro, porque esto va en beneficio también. En beneficio de todos, ¿no? Llegó un momento en el que los padres, porque claro, como el delegado cambiaba de versión cada vez que iba a hablar con él, llegó un momento en el que los padres ya no se estaban manifestando por ellos porque ya tenían los suyos refuerzos. Sino era por lo que iba a venir. Por los venideros. Claro. Después ya volvieron a cambiar y ya le afectaba a todo el mundo, a ellos, a los venideros y a todo. Pero llegó una versión en la que para el año que viene se decidieron unas cosas y para este año se iba a mantener más o menos el servicio. Entonces los padres realmente pues dicen, mira, pues yo ya he conseguido lo que tengo, pero aún así siguieron insistiendo y al final pues es lo que tú dices, se resuelve para mucho tiempo y que nadie vuelva a tocarlo. Que eso es lo bueno, que eso es lo bueno. Bueno, pues cambiamos de asunto, lo dejamos sobre la mesa por si alguno llega tarde y quiere opinar algo. También se ha hablado mucho estos días, también lo hemos visto en diferentes medios de comunicación a nivel autonómico, la actuación que los agentes de la policía local de Ubrique tuvieron el pasado sábado cuando tuvieron que reducir a un joven de la localidad que se presentaba en la jefatura armado con un fusil de asalto. Esto parece el argumento de una película, pero ha sido totalmente real. En el momento del incidente se encontraba en la jefatura un total de 4 agentes que conseguían desarmar a esta persona, comprobando entonces que el arma era un fusil de airsoft, de esos que se utilizan para los juegos de pinball, ¿no? El detenido, que no tenía antecedentes, se puso en libertad con cargo a la espera de juicio, acusado de un presunto delito de atentado contra la autoridad. Esto que ha copado mucho a medios de comunicación no deja de ser una noticia que nos llega desde muy cerquita y lo comentaba también en los micrófonos de la radio el delegado de Seguridad Ciudadana, José Antonio Herrera Medrano, que, bueno, pues aparte de una actuación heroica, la de la policía, la situación que parece, como digo, de película, que la verdad, pero estos 4 agentes lo pasarían francamente mal. Que ¿no? La verdad que aunque sean esos 4, pero hay que felicitar al grupo en general, a todos, porque hacen su trabajo. Y ese día demostraron de tener una paciencia, porque verse ante una... que no sabían si era de verdad o no lo era, ¿sabes? Entonces verse en esa situación y mantener la calma como la tuvieron los 4 o los 5 policías que había allí, bendito sea el cuerpo local de policía que tenemos. La verdad es que sí, que sobre todo lo que dice Manolo, mantenerse en calma y saber afrontar el problema que le llegó, que era muy gordo. Era gordísimo. Porque además, por lo que se cuenta, ¿no? O por lo que se dice, el chico iba a que le disparara. Sí, la intención de este asaltante. Entonces, fíjate tú el problema que se hubiera tenido si le llegan a disparar. Y después descubrí que era mentira. Falsa. No el problema para ellos, sino el problema que se le queda a ellos psicológicamente, que le han disparado a un chico. Que le han disparado a la familia del chaval. Hay gente que se está tomando esto un poco a pitorreo, pero es un tema realmente serio. O sea, que con la frialdad que actuaron ellos. Sobre todo, hace poco, estaba pensando yo, hace 3-4 años, no me acuerdo, le pusieron una gabina blindada Yo pienso, si no está esta gabina blindada, la mampara que tiene puesta. La mampara, perdón. Si no está esta mampara, puede que ahora estuviéramos hablando de otra cosa. No es solo porque él no pudiera disparar para allá, sino... Que yo tampoco voy a disparar. Es que, claro, cuantito a ti te levantan la pistola esa y tú no tienes mampara, tú no sabes cómo vas a reaccionar. Entonces, sobre todo eso, se ha resuelto de una forma que ahora lo podemos contar, pero esto podía haber sido una tragedia. Podía haber traído problemas gordos, porque si un policía le da por disparar, le pasa algo, el policía se las busca. Después bueno, busca, tiene su tiene sus cosas. No sabemos si se las busca un hombre que levanta un arma y yo. No, pero lo que hace, bueno, es que no, las cosas no se pueden saber si te las busca o no te las busca. No, pero vamos, que lo mejor que hicieron la calma que tuvieron todos, eso fue vital, la calma que tuvieron los cuatro o cinco que había allí, eso fue vital, esa calma. Y eso es bueno que tengamos una policía en esas condiciones así, que no la tenemos solamente, como dicen mucha gente, lo decimos todos, nos metemos todos para multar, sino que también hacen su labor, su trabajo. Bueno, y esa es la voz callada que tiene la policía, que vela por nosotros. Lo cierto es que hacen su trabajo a veces. Y además de noche. Ingrato trabajo. De noche, a nadie nos gusta que nos pongan una multa, pero si nos multan es porque tenemos el vehículo, en este caso mal estacionado, o hemos cometido alguna infracción. Hay que entenderlo, que ellos nos ponen las normas. Y también fueron noticias, una buena noticia también hace unos días, porque la policía local de Ubrique salvó una vida gracias desfibrilador, ¿no? Que tuvieron que actuar. Sí. Y hay una persona aquí en Ubrique que lo puede contar gracias precisamente a la policía. Sí, es un primo de mi madre. Una persona que tiene 73 años previamente y gracias a ello pues salvó su vida, aunque creo que todavía está están viendo, pero de momento le salvaron la vida. Y también fue igual, la policía local también. Bueno, pues otro asunto más del que hemos estado muy pendientes en estos días y tenemos ganas, no debatir de este tema, porque no es un tema para debatir, pero sí al menos reconocer la labor de la policía local. Más asunto. Vamos a hablar del carnaval. Aviso, porque vamos a hablar largo y tendido del carnaval. Ya tenemos fecha, ya tenemos noticias relacionadas con el carnaval 2020. Y vamos a tratar hoy todo lo que podamos. Pero antes nos vamos a poner serio. Nos hemos volcado, la sociedad ubriqueña, diferentes colectivos, se han volcado con la familia Gómez Oñate. El último organismo en sumarse ha sido la Escuela de Artesanos, que se está movilizando para poder ayudar a la familia Gómez Oñate. Por eso han puesto en marcha el denominado Preciso Solidario, que va a ser confeccionado por los propios alumnos e integrantes del grupo de veteranos petaqueros. Este sábado, en el centro de la Avenida España, se van a poner a la venta 400 precisos al precio de 5 euros. Esta recaudación será destinada de forma íntegra a la familia Gómez Oñate. Desde el sábado 1 de febrero, después de las 9 de la mañana, estarán ya presentes en el centro de la Avenida España todos los integrantes de la Escuela de Artesanos, también alumnos como profesores, el grupo de veteranos de marroquinería, y allí van a ubicar un stand en el que se van a poder adquirir estos precisos solidarios. Aquellas personas que no puedan acceder a la Avenida España a esta venta, bueno, pues tengan en cuenta que también durante los próximos días en la sede de la escuela se van a vender, aquí en Ingeniero Juan Romero Carrasco, se van a vender también más precisos. Esta iniciativa va a coincidir además con otra iniciativa solidaria impulsada por el grupo de peluqueros en la Avenida España. Sí. Porque si tenéis que pelaros, si tenéis que pelaros el 1 de febrero en la Avenida España, se van a unir todos los peluqueros de la localidad. El coste del corte de pelo va a ser de 10 euros. Y esto, bueno, pues va a ser también abonado a la familia Gómez Oñate, ¿no? Han puesto su granito de arena también este gremio, el de los peluqueros. Y bueno, pues vamos a aprovechar, aquellos que tenemos que darnos un cortecito, aprovechar que van a ser peluqueros y peluqueras. Algunos medio cortes. Con algunos van a tardar poco. Por eso, algunos medio cortes, no damos lo que estoy viendo, ¿eh? Pero de momento sabemos que son peluqueros, ¿no? Y será el día 1 de febrero, sábado, en la Avenida de España. Pero te cobran lo mismo, ¿eh? Por medio corte como el corte entero. Sí, es incomprensible. No debían, ¿no? Vas tú, pero tienes que cobrar el doble. Claro, es que va Manolo, va... La verdad que no lo entiendo, porque medio corte utilizas media tijera y ya. No, contigo echan más tiempo que... Pues no, deberían el doble. Media maquinilla. Hay otra, hay también una cesta que está... Vamos a hablar ahora de la cesta. Está bien. La verdad que es un acto muy bonito. Y esperemos que todo lo que se haga, que casi siempre se vuelca para estas cosas, pues lo haga también el sábado. Está respondiendo bien el pueblo, están respondiendo bien los ciudadanos con esta iniciativa. sabe, porque ya el otro día me parece que lo dije yo aquí, que a mí incluso en San Roque me ofrecieron unas papeletas de una cesta que allí no sé, lo allí llevaron, me parece que eran dos talonarios, volaron y volaron, y no era gente de Ubrí, que eran gente de fuera. Lo que tiene que tener a cuenta la gente es que con esta tragedia, cuando tienes una persona en el hospital tanto tiempo, pues tienes que dejar de trabajar. Y cuando tienen que dejar de trabajar, tienen que trabajar allí. Entonces, bueno, la gente tiene que entender, ¿no? La gente lo entiende, vamos, que es lo que las papás llegan a la casa trabajando, y en este caso cuando tienes que dejarlo, eso, porque hay una obligación todavía más grande. Y la gente lo está entendiendo porque la colaboración. Además, yo creo que es que Ubrique con estas cosas se vuelca siempre. Efectivamente, tú lo has dicho, es que Ubrique para eso somos especiales. Porque en otros sitios no, pero aquí la gente se vuelca. Y desde la iniciativa del primero que pensó en rifar el televisor, que fue lo primero que se rifó, luego los dos relojes. Bueno, pues como las papeletas se acaban, que es algo bueno, pues tenemos más cosas, ¿no? Va a haber dentro de muy poco, todavía por confirmar, un encuentro de 4x4, nos ha llegado la noticia a través de las redes sociales, una ruta solidaria para 4x4, la inscripción va a ser de 10 euros. Todavía tenemos pocas noticias, pero existe un teléfono que lo vamos a dar ahora, 656-76-4340, repito, 656-76-4340, para aquellos que tengan 4x4 y quieran, participar en esta ruta solidaria, todavía sin fecha, pero estaremos también muy pendientes cuando tengamos más noticias. Y a lo de las papeletas, que como se acaban, bueno, otra buena causa, quizás alguno de los oyentes, también vosotros, no sé si habéis visto la Avenida España, la parte... Es donde estaba la peluquería bellísima, ¿no? Bueno, pues en ese establecimiento, en ese local, hemos visto como hay un escaparate enorme con un montón de productos, que poco a poco se están sumando más productos a este escaparate. Luego vamos a colgar las fotos en Facebook para que la gente que no lo ubique lo vea. Pues a través de esta iniciativa vamos a tener un montón de productos en una gran cesta de solidaria, que todos esos artículos van a formar parte de una cesta para un sorteo. Tampoco tenemos muchos datos, porque todavía se está llevando a cabo esta recolecta que en la que han colaborado muchísimos comercios de Ubrique. Bueno, pues ténganlo en cuenta, que van a ponerse a la venta papeleta para esa cesta, ese escaparate que pueden ver en la Avenida España. No sé si lo habéis visto. Sí, lo hemos visto, yo lo he visto. Sí, hay de todo. Montones de artículos. Además, pone la lista de colaboradores. De todo, hasta un de todo. Cabecero de cama, de todo, zapatos, bolsos, electrodomésticos, relojes también, de todo. Bueno, pues será este sábado, va a haber ambiente en la avenida por una buena causa, nos alegra, y como ya decimos, todavía sin fecha para la venta de entrada para esta cesta. No irse a asamblar y quedarse, a pelarse en la avenida y a comprar los precios, si queréis. Espérate que diga de pueden ir a llover el sábado o no va a llover. Primero que hace espacio por la avenida. Ah, bueno, la pregunta. Bueno, más cosas. Vamos a regalar dos entradas hoy para La Voz del Carnaval, el espectáculo que va, y ahora vamos a hablar de carnaval, pero vamos a recordar a los oyentes que vamos a regalar dos entradas de carnaval. La Voz del Carnaval llega a Ubrique el 31 de enero. Podemos mandar un WhatsApp, Pero vamos, ahora voy a decir cómo podéis llevaros una. No sé si os vais a echar atrás. Tengo que canto, ¿eh? Que no más. Vamos a regalar cuatro entradas hoy. Venga. Cuatro entradas. ¿Y a quién se la vamos a regalar? Bueno, pues a las cuatro primeras personas, a los cuatro primeros oyentes que nos envíen un audio de WhatsApp cantándonos algo de carnaval. Nos da igual que sea de este año, de otros años, de este año no creo. Si quieren cantar alguna agrupación, algo de este año estaríamos encantados. Bueno, pues cualquier coplilla, un estribillo, lo que quieran. Que lo tarareen, lo que sea. Que lo entendamos, ¿no? De esta tarea no vale. Pues bueno, que sepamos más o menos de qué va la cosa. Pues si lo hacen a través de WhatsApp, los cuatro primeros artistas que nos canten o aficionados, le vamos a regalar directamente la entrada. Así que se vayan animando, que al final del programa vamos a ver quién han sido los... ¡Que lo habéis mandado! Hablando de carnaval, ¡pa' mi tía! Pero este año, ¿con qué nos vas a sorprender? No lo sé todavía, porque estoy dándole... Bueno, estoy dándole vuelta para ver si subo, porque... Este año está la cosa un poquito más achuchadilla, estamos un poco más desanimados. Pero bueno, estamos mirando a ver si sorprendemos con algo. Vale, pero eso, lo que sí animo a la gente es a que suba siempre disfrazada la chorita. Bueno, pues ya tenemos el calendario. Hay más gente, ¿eh? Ya tenemos, claro, ya tenemos el lo cierto es que nos gusta ver cómo en la Chorizal y el Pregón cada vez son más los ubriqueños que se disfrazan. Porque es una manera también muy bonita de vivir el carnaval, de día, ¿no? Disfrutar del pregón e irnos a empaparnos de coplas. Para mí, el mejor día del carnaval, yo hacía años que no estaba, y el año pasado estuve, hacía años, como 20 años que no iba a la Choriza, y me disfracé. Subí y me disfracé de Caperucita Roja. Pues yo no me disfrazo porque estoy disfrazado todo el año. pero cada vez va más gente disfrazada y lo que hay que procurar, vamos, y desde aquí animamos a la gente a que... Claro, que se disfrace. Y el año pasado lo dije, yo me acuerdo de un año que no tenía nada preparado y me puse una peluca, me pinté unos coloretillos... Y para adelante, como los de Alicante. Ya está, no hace falta mucho para bajártelo. Pues las fechas, imagino que todo el mundo lo sabe ya, pero las fechas para el carnaval: 15 de febrero, la tortilla y la jamonada, las dos primeras fiestas gastronómicas que abren el carnaval. El siguiente sábado, el día 22 de febrero, la presentación de las agrupaciones en el Fatou y otra fiesta gastronómica, la chicharroná. Y el día 29 tenemos el pregón de carnaval, la choriza en el casco antiguo, y al siguiente fin de semana, que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de marzo, pues tendremos el pasacalle. El pasacalle es que este año será a las 7 de la tarde. Muy bien. Precisamente al hilo de lo que nos estaba comentando, de lo que estamos comentando del carnaval, nos llegaba un oyente que decía que estaría muy bien que el ayuntamiento organizara una fiesta de disfraces en la que los niños y niñas pudieran ir participantes de un concurso, no que hagan el pasacalles para mayores, sino que sea un día de carnaval en el que, bueno, pues se congreguen sobre todo los más pequeños y que puedan disfrutar también de una fiesta de carnaval con juego y una manera también de inculcar el carnaval a los más jóvenes. Es la propuesta que hacía un oyente de hacer ese concurso también para los más jóvenes, y nos dice que bueno, pues que también le gustaría que hubiese un concurso en la Choriza para incentivar a la gente que se disfrace. Ya lo hubo hace tiempo, un concurso en la Choriza. No sé qué opináis. Yo lo de los niños me parece estupendo. Lo de los niños, hacerles una fiestecita de carnaval a niños pequeños allí en la plaza, a lo mejor al mediodía, que es... O pueden aprovechar cuando se visten del colegio. Sí, pero ya luego... Hay que incentivarlos para que se vistan. Es que los niños pequeños, además, tienen mucho, exactamente, ¿no? Sí, pero... Cuando te haces un concurso de esto, ¿por qué? Porque es una forma, fíjate tú, acaba de decirlo una persona para la chorizar, un poco para fomentar que la gente... Pero a los niños, chicos, no hay falta, esos lo han disfrazado. Yo abro una parte del armario de mi casa y ahí... Yo qué sé, cuántos disfraces del colegio, de esto... Fran, de pero si ya no es por el concurso. Sino ya más que nada por el día que pueden irse y por las fiestas. Porque es que en la Choriza la mayoría de los que vamos son juventud. Y los niños no disfrutan porque están en las calles, están abarrotadas. Cuando si se le hace una fiesta de carnaval, es verdad, yo creo que ese oyente tiene razón, en la plaza más que para niños... Yo creo que van a disfrutar mucho. Yo creo que los que van a la Choriza no son precisamente juventud, a ver si me entiende. La juventud la vas a ver en la tortilla. La juventud la vas a ver en la tortilla ahí en la plaza. Pero te digo. Lo que vaya arriba no tiene nada que ver con los que disfrutan la tortilla. Disfrutan a su manera. Que no me sabía explicar. Que en la Choriza habemos tanta gente que está todo tan agobiado que a lo mejor un niño, una madre con un carrito no puede pasar con un niño. No puede, ¿no? No puede. Y el niño lo lleva disfrazado, pero tiene que llevar el carro porque el niño se cansa. Pero por eso... Por eso te digo que a lo mejor si se hace una fiesta para niños en la plaza. En la plaza, más que para niños, yo creo que se puede disfrutar. Mira, en vez de que todos los colegios lo saca un día en exclusivo, el día que sea, también, porque ese día se organice el niño a la plaza o en la avenida. Como vayan a la plaza para ver quién es mejor, entonces cuando se lía. No, porque eso tampoco yo me conozco por persona, tú me entiendes lo que te quiero decir. Cuando tú haces un concurso, lo haces, Manolo, para ver quién es mejor. Sí, hombre, sí, pero que vamos, que si tú nombras un jurado que más o menos... sea independiente y que vaya no, a no, el jurado va a ser independiente, es decir, lo que... Ah, no, eso sin problema. Pero que no tiene que venir con... Claro, que siempre va a haber... Una fiesta de carnaval para niños. Que siempre, en los concursos siempre hay polémica, eso no es... No, mira, Patria la ha dicho, una buena definición, una fiesta de carnaval. Fiesta de carnaval para los niños, más o menos lo que se hace en la Avenida España cuando sale. Mejor todavía. Es que ya muchos colegios no salen, porque, por ejemplo, el Fernando Gavilán ya no sale, el Benafeli tampoco sale por la avenida, porque conlleva mucho trabajo, y entonces es buena idea que el día que vayan a hacer, en vez de eso, pues, en el parque o en la plaza del ayuntamiento, reunirlos a todos en un sitio y hacen una fiesta de todos los colegios. Dedicado para ellos, para los niños, y ya está, fuera. Bueno, pues vamos a hablar de carnaval en los cafelitos que nos quedan antes de llegar al carnaval, porque va a ser el tema. Le iba a comentar una cosa, Fran. Me han parado los niños por la avenida, que nos escuchan los niños, ¿eh? Los adolescentes nos escuchan para preguntarme que si yo sabía cuándo iban a quitar la plaza de Juan Carlos I, porque a veces este año no iban a poder hacer la botellona, el día de la tortilla en la plaza. Pues yo creo que de momento van a poder, al menos estar en la plaza, en el carnaval, de momento, pero... Me refiero a lo que decías tú, que la juventud era el de la tortilla. Claro, vamos, eso no hay nada más que verlo, cuando pasas por ahí con el coche, miras para el lado y dices, edad media, 18 años, 18, 19, 20 años. Y algunos con menos, y algunos con menos también. Ya está. Por cierto, enhorabuena a la autora del cartel de feria. No sé si la habéis visto, Estefanía Hernández Guerra presenta Soy Carne de Carnaval, que ha sido la encargada de anunciar este carnaval 2020. No es la primera vez que pregona de esta manera, que abre o que anuncia con su cartel el carnaval, porque ya ganó el concurso el año pasado, en 2019, y en 2015, que también fue la ganadora del concurso. Así que, bueno, pues enhorabuena. Y por cierto, también enhorabuena a José Miguel Lamela, que va a ser el pregonero de este carnaval. Dos figuras importantes, la del cartel y la del pregonero, que son dos de los nombres que conocemos siempre a primeros de año y que más expectación levantan. La verdad que sí. Son dos personas que le gusta el carnaval, lo viven. Y eso es lo bueno. Sobre todo el pregonero. El pregonero. Sobre todo el pregonero lo tiene que vivir mucho porque... Porque tiene que transmitir muchas cosas en un pregón. Pregonero no es nadie, pregonero. Bueno, está muy vinculado al carnaval y lo hemos visto delante y entre bambalinas, los que siempre, trabajamos entre bambalinas. Siempre ha estado ahí. Bueno, pues Lamela es un tío que está allí dando el callo y a veces en esa labor callada que hacen los que no salen al escenario. Él también ha presentado en multitud de ocasiones. Pero esa labor que hacen entre bastidores, bueno, pues también se ve recompensada como no, con este nombramiento. El de, y nada, es un buen pregonero. Yo siempre digo que los pregoneros tienen que ser especialistas de lo que van a pregonar. O sea, y además, y Lamela, seguro que nos sorprende con algo, ¿eh? Seguro, ¿eh? Bueno, eso... ¿qué hago? Pongo las coplas ahora, ¿no? Y lo vamos poniendo un poquito a poco, ¿no? La primera. Ya nos han escrito dos, nos han cantado dos, vamos a ver... el primero y el segundo, los dos nombres cada uno, ¿no? Vale, pues el primero es de Malote. Vamos a ver lo que nos canta Malote. No me tiré, tirito en el peso, pim, pom. No me tiré, tirito en el peso, pim, pom. Pues tíramelo en el culo que ya tengo el boquete eso. Bueno, pues vale, Malote, vale. Enhorabuena que ya tienes tu entrada. Ahora vamos a oír otro. Queremos cuatro, ¿eh? Venga. Vamos a regalar hoy cuatro entradas. Más asunto. Bueno, vamos a dejar el carnaval sobre la mesa. Vamos a venir hablando del tema del carnaval. Pero ya sabéis que los temas que aquí tratamos los dejamos sobre la mesa. David dice, y volviendo al tema de la policía, que se siente orgullosísimo e identificado con sus compañeros de la jefatura. David de la Cruz, para que todo el mundo lo conozca. ¡Hombre, David! ¡Besito, cariño! Que quiere transmitir que detrás de cada arma, sanción o acción policial hay un ser humano y que el 80% de los servicios son humanitarios y serviciales a la ciudadanía. Habría que reconocer con mayúscula el esfuerzo cuando estamos asolados y desesperados ante emergencia y aparecen estos ángeles custodios, dice David Nieto, conductor de la grúa municipal. Muy bien. Qué bonitas palabras, hijo David, qué bien te expresas. Bueno, y ahora tengo. Y qué grúa más bonita te han puesto ahora. Tengo para ti también, Patri. ¿Para mí? Para ti. David, para que no te vea tranquilo, ¿eh? Bueno, Mercedes dice que estás mal informada, Patricia, que la manifestación se convocó cuando tuvimos dos negativas como respuesta de la delegación. Pero la reunión estaba convocada para la otra mañana, eso sí lo sé seguro, ¿eh? Que no me estoy equivocando, que a la otra mañana teníais la reunión con la delegación en Cádiz. Y eso es verdad, No, porque me ha llegado a mí. Que no estoy diciendo que vuestra labor ha sido ejemplar y habéis luchado y lo habéis conseguido, pero que la reunión estaba la otra mañana convocada en Cádiz. Y aparte, no se avisó a ningún grupo político más que al del ayuntamiento, cuando todos los grupos políticos hubiéramos querido estar allí apoyando a la manifestación, y no se avisó a ninguno. Hoy queremos hablar en este café. Es que no quiero de política, ¿no? A mí lo que lo estás comentando, hoy queremos hablar desde el punto de vista social. Claro. De este y de lo problema. Bueno, y de lo bueno que es. Vamos a dejar los asuntos políticos para el lunes, porque el lunes sí que vamos a hablar de una manera política de este asunto del autobús escolar. Hoy, de una manera, digamos. Claro, más, pero más por llana. Eso digo que. Por supuesto. Que no, sí, que lo bueno es que se ha conseguido. Es lo importante. Es lo importante. Que aquí no es. Lo importante es que se ha conseguido y ya está. Bueno, Hecho a Mano es un documental que se estrenaba esta semana en Canal Sur, donde se muestra a los andaluces el mundo de la artesanía. La serie propone una defensa por el ser humano, por el arte, por la constancia y el talento de todos aquellos que con sus manos desnudas imprimen a cada obra algo que las máquinas no pueden crear, el alma. Esto es lo que reza la web de la del programa de la de este programa Hecho a Mano, en el que Ubrique ha sido protagonista ayer. Sí, bueno, sí, la primera entrega tuvo lugar el lunes, pero ayer la segunda entrega emitió y bajo la denominación Artesanos de la Piel, el testimonio de dos personas que han contribuido muchísimo a que en la localidad se mantenga vivo el buen hacer marroquinero. Por un lado, Luis Domínguez Rojas, que lleva más de 60 años tallando la piel, y por otro lado la impulsora del Museo de la Piel, Maribel Lobato. La propuesta ha sido elaborada para Canal Sur por la productora sevillana Bungalow Studio, donde, por cierto, trabaja como documentalista y guionista el periodista ubriqueño José María Campo, que tenemos artistas en todos lados. En todos lados. No sé si lo habéis visto. Yo lo vi y felicito a Maribel y felicito también a Domínguez Rojas, porque estuvo el programa, bueno, lo que ellos estuvieron hablando estuvo muy bien, muy medido, muy muy bonito. A mí se me olvidó. Muy sencillo, no hubo como querer ponerle florituras, que no era, sino todo muy bonito. Yo lo vi muy, muy bonito. Y además es admirable que son personas precisamente que no son ni de Ubrique, sino que se han incorporado aquí a Ubrique, y de la forma que lo expresaron, de la forma que lo trabajaron, porque se lo tuvieron que trabajar bien trabajado, es digno de admirar. Por lo menos yo lo admiro a los dos, ¿sabes? Bueno, ellos son Maribel, es que Maribel, es que no se puede decir nada de Maribel. Yo que la he visto fuera de aquí. Impresionante. Defendiendo la piel Maribel, fuera de aquí. Maribel se lo vive mucho, lo vive muy intenso. Le digo a ustedes Maribel. Que se lo ocurre, ¿eh? Sí. De Maribel es que no se puede decir, es que más que va, yo que he ido de visita con una familia a llevarlos allí y empieza a explicarlo y a mí se me ponen los pelos como escarpia. La verdad que Maribel deja huella a todo el que va al Museo de la Piel. Entonces, que es también algo fundamental. Bueno, vamos a volver al carnaval. Las agrupaciones oficiales, ya tenemos el orden de actuación en el FATOU. Recuerden, la gala del FATOU el 22 de febrero, donde van a actuar las agrupaciones. La gala va a comenzar a las 8 de la tarde y va a haber 6 agrupaciones oficiales. No va a haber descanso este año. Van a ser una detrás de otra. El cuarteto va a abrir las cortinas, el cuarteto de David Benítez, se llama, lo hemos dado aquí todos los nombres. Si lo quieres saber, pregúntale a Isabel, ¿lo ve o no lo ve? Es el cuarteto del viejo. La chirigota de los niños, Ubrique en mi nación, España mi castigo, le seguirá la chirigota del rebaje, los del envase, la chirigota de Alejandro Román, que me quiten lo bailao, la chirigota de Ismael, la del Lian Champó, los perros callejeros, y los Mancillas, que vuelven este año con los mozos de escuadra. Uh-huh. Aquí se las traen todos, el título, ¿no?, a la agrupación. Sí. ¿No? Que luego no tiene nada que ver una cosa con otra, pero bueno. Y después lo mismo es otro, pero vamos, nos hacemos una idea y va relacionado, siempre va relacionado a algo. Bueno, pues nos faltan dos cantes, ¿eh? Nos faltan dos cantes, ya hemos recibido otro, que lo ha enviado Leo. Vamos a ver, yo no lo he escuchado, Estás escondiendo el tiro. Buenas tardes, Radio Ubrique. Si caminito del falla, el corazón te parpita, en este mundo canalla. Tiene gente de fondo animándole, ¿eh? Se ha quedado ahí cortito, entrada. Pero bueno, nos ha gustado mucho. Media entrada. Bueno, pues dos cantes más, que tenemos dos entradas más. De momento ya hemos dado a Malote y a Leo, le hemos dado una entrada por este detallito, que nos ambiente en la tarde también, que es bonito. Bueno, pues más asuntos. Sí. Mira, la chirigota de la Plaza de la Verdura, que tengo aquí el nombre. Que me la han mandado. Por cierto, perdona, Patria, lo dice, hemos dado las oficiales. Sí. De las extraoficiales hablaremos también en el cafelito. Pero me la han mandado y lo voy a comentar. La de la Plaza de la Verdura se llama este año Los Ocurrientes. Mira. Vamos a ver. A ver, lo que se les ocurre. Se les ocurre. Ocurriente, lo que les ocurre. Ocurriente, ¿no? Claro, ya me ha venido un flash a mí. No digamos nada. Puede ir relacionado con lo que ocurre. Puede. Los ocurrientes. Bueno, pues nada, suerte. Nos gusta que esas agrupaciones señeras de toda la vida, como la de la... Porque yo creo que algunos han echado los dientes en las chirigotas, sí. Eran unos críos, y ya son todos de mi quinta, y siguen ahí disfrutando del carnaval, y es bonito que vuelvan a la primera escena. El camión, que nos han dicho que si vamos a hablar del camión. Ah, bueno, pues el camión, no sé si tú es que viajas que mucho. Que se encajó ayer. Y a lo mejor ayer no te has enterado. Ayer, ¿no? Un tráiler de grandes dimensiones que se quedaba atrapado en la mañana de ayer en la intersección de la calle Granada y la avenida Cádiz. La cuesta de la Barriada Andalucía. Bueno, pues en la cuesta de la Barriada Andalucía nos comentaban que, bueno, pues fue precisamente motivo del GPS, que lo tiró por ahí, sí. ¿No? Este camión que iba lleno de cerveza, pues bueno, pues accedió por error a esa calle, iba a cruzar el pueblo y precisamente, bueno, pues tiró por la cuesta de la Barriada Andalucía, la calle, Granada. Y bueno, pues fue a las 8 de la mañana el incidente, se quedó la situación resuelta sobre las 11 aproximadamente, tras aligerar la carga para poder salir en dirección contraria al sentido habitual por Avenida de Cádiz. Hemos visto la fotografía impactante, no sé si... Sí. No la he podido ver. Pues la verdad que... Ayer mismo y la verdad es impresionante. Verlo allí, ojo. Esa cabeza y el cuerpo cruzado así... Y la cerveza, la pobre, derramándose por... Hace poco vi... Está viendo la foto. Será el único briqueño que no la ha visto. Que no la has visto. No. Desde que estoy desconectado de redes sociales no estoy al día, Patri. Pero bueno. No. Me he echado yo mismo. Pero no, sí, seguramente. Vamos, esto es claro. Esto es como uno que se metió por ahí en un pueblo y llegó, vamos, es como si te metes en una casa que yo no sé, hasta la cocina, prácticamente. Y yo no, este por lo menos no sé cómo lo sacaron, pero el otro no sabía yo cómo lo iban a sacar, por eso se metió como por un boscucho, como si te metes, como si te manda por allí por el Amarguillo y te mete para abajo. También una cosa parecida. La voz policial de Ubrique con los camiones tiene un mérito, ¿eh? También estuvo. Porque es que esos acaitantes o vienen por los callejones y cuando llegan a la pila de la Esperanza no pueden. Hace dos semanas metió un camión para adentro y entonces ya le dieron paso por la calle San Sebastián. Sí, es verdad. Y ya de ahí lo acompañaron y lo sacaron fuera de la ciudad. Pues nada. Para esto es tan importante. Bueno, pues para esto es tan importante la variante. Precisamente para esto. Pues mira, eso es lo que decía un oyente, que de ahí la importancia que tengamos una circunvalación. Totalmente. Y también nos comentaba otro oyente que se coloquen discos señalizando el paso de los camiones, porque quizás crea confusión la ausencia de discos en aquella zona. Claro. Estamos habituados a pero los GPS, si están equivocados, también te llevan a la confusión. De todos modos, por ahí pasan muchísimos camiones y esto es la primera vez que pasa. Eso tampoco hay que coger y. No, el otro día también se metió uno. Se dio cuenta que se había metido sino para abajo. Entonces le dio marcha atrás de sí mismo y nosotros veníamos detrás previamente y le estuvimos ayudando. Lo peor no es que lo de este es muy raro, que se meta para abajo. Hay algunos que incluso les desvían para que cojan por la zona de Iperzó, pero tiran para abajo. Esos son los que a lo mejor, si no se dan cuenta, se meten por donde no deben. Bueno, vamos a atender una llamada, por alusiones nos decían, Mercedes, que es presidenta de... es integrante de AMPA de las Cumbres, al hilo de lo que hemos estado comentando, Mercedes, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Quería hacer alusión a un tema que hemos tratado aquí, ¿no? En referencia sobre todo al comentario de Patri, ¿no? Dice, ¿no? Sí, al comentario de Patricia, que dice que no avisamos a ninguno y demás, y que se hizo la manifestación sabiendo que había una reunión. Vamos a ver. Patricia, mira, te comento. La primera vez te voy a informar bien para que tú te enteres de cómo va el tema, porque por lo visto no estás bien informada. Cuando mi hijo vino, me dijo que no tenía autobús, automáticamente fui en busca de Ciudadanos y de PP. Vale. Lo primero que hicimos, en la misma tarde, ¿vale? Luego, a raíz de ahí, viendo que no teníamos respuesta, acudimos a la alcaldesa, que es del PSOE. Que yo de política me da igual, porque los padres no entendemos de bandera. Ninguna. Lo único que entendemos es de nuestros hijos. ¿Vale? Viendo que no teníamos respuesta, decidimos hacer la manifestación. ¿Qué pasa? A raíz de que se enteraron que íbamos a que venían de Andalucía Directo y demás, cierto es, nos dieron una reunión al siguiente día. Pero ¿qué pasa? Medios de comunicación avisados y todo avisado. Y como la respuesta era totalmente negativa y nefasta, decidimos continuar con la manifestación de Andalucía Directo. ¿Qué pasó? Que fueron al día siguiente. ¿Qué respuesta tuvimos? Negativa. Totalmente negativa, como para tirar la toalla. Porque eran cerrados. Por eso decidimos continuar. Y al continuar luchando, seguimos teniendo respuestas de no. Ciudadanos no me ha llamado en ningún momento. PP no me ha llamado en ningún momento para interesarse del tema. Y lo tengo que decir, lo siento en el alma. Si después lo han hecho... No, Patricia, por favor. Si después lo han hecho llamadas, han hecho escritos, yo se lo agradezco en el alma como lo he agradecido esta mañana en los dos radios. Se lo agradezco. Pero llamarme a mí no me han llamado, ni a nadie de los padres. Te contesta Patricia. Eso te lo tengo que decir. Te contesta Patricia, Mercedes. Yo estoy hablando por parte de política porque no... No es que no yo quiero, en política no quiero entrar. Que vamos a ver, me he enterado y a mí me hubiera gustado estar en la primera manifestación. ¿Y por qué no estoy? Porque no me han informado para vamos ir a la primera manifestación. Y me hubiera vamos gustado a ver, estar a cabeza de manifestación como estaba Isabel o como estaban los del PSOE. Y yo creo que a otros partidos políticos también le hubiera gustado de estar a cabeza de manifestación. Y no nos enteramos. No nos informamos. Patricia, estabais totalmente enterados todos. Primero, por el PP, estabais enterados. Por el Ciudadano, igual estaba enterado, puesto de que lo dijimos incluso en Radio Ubrique. Y todo lo que se dice en Radio Ubrique sé que llega a vosotros. No digamos tonterías. Ustedes sabíais perfectamente que la manifestación se iba a hacer. No hablemos tonterías, vamos a ser sinceros. Vale. Lo sabíais. No. Por uno, cierto es que yo a ustedes directamente no os hemos invitado. Os hemos invitado a esta, a la última. Mercedes, esto que sí es yo verdad. Me alegro mucho de lo que habéis conseguido. Pero me alegro muchísimo. Pero y que yo te agradezco lo que hayáis hecho vosotros. Tenía de verdad que ver. Que sí. También teníais que haberlo visto antes, porque la tragedia podía haber sido mucho mayor los años que lleva funcionando esto, sin papeles, los niños sin seguro. Pero vamos, que en esto no me voy a meter, porque esto no es para mí. Yo estoy en un cafelito de Ciudadanos, de Ubrique, y no en un cafelito político. Patricia, Mercedes, ¿claro? Os pido a los dos que me escuchéis ahora. Mercedes, por favor, yo creo que ha habido, un pequeño malentendido, quizás a lo mejor, según nos está comentando Patricia, es su opinión y la tuya, por supuesto, muy respetable, pero también vamos a hablar en el ámbito político de este asunto, que lo tratamos de otra manera totalmente distinta a los lunes. Claro, y es que por eso, Fran, por eso he contestado, por eso he llamado, porque como ha dicho ya, es que Ciudadanos no fue avisado, y entonces sí fueron avisados. Cierto es, hombre, no lo avisamos como en esta última, pero ellos estaban enterados, Fran, que se enteró todo Ubrique, que yo fui a Boca Llena diciéndole los medios de comunicación en el Facebook, en todos los sitios, lo hemos dicho que se iba a hacer. Te agradezco. Y la hicimos porque la respuesta era negativa. Por supuesto. Y no podíamos permitir eso. Que sí, que perfecto, que sí, Mercedes, que sí. Pero que entiéndelo, que yo, Patricia, te lo he agradecido, se lo he agradecido esta mañana en la radio, y lo he agradecido de verdad a PP, Ciudadanos, PSOE, a todos los que hayan hecho algo, porque esto es una lucha, y lo he dicho, esto es una lucha entre todos, y todos hemos puesto nuestro granito de arena, que yo soy consciente, pero por favor... No decir que nos teníamos que haber esperado, que no. Si las cosas no se hubiesen hecho así, Patricia, nosotros no tenemos hoy en día lo que tenemos. No. hubierais estado no, los niños porque llevábamos subiendo en no, autobús, Patricia, subiendo en autobús. Llevábamos años, Patricia, llevábamos años de papeleo, años de papeleo, y con papeleo no hemos podido solucionar nada. Pero que, a no, ver si me entiendes. Que yo no estoy aquí para discutir de política, ¿eh? Ni yo, pero me ha dolido lo que has dicho. Entonces, bueno, por eso te he contestado. Yo lo único que tú me perdonas. Pero he dado, que he dicho, que la habéis luchado mucho y que la habéis conseguido. Que ole vosotros. Bueno, Mercedes, muchísimas gracias, Patri, muchísimas gracias, Mercedes, por esa aclaración que nos has hecho. Desde la mesa del cafelito te damos la enhorabuena. Y mira, y hablando de carnaval, un titulillo de carnaval, lo que diga mi mujer. Bueno, pues, Mercedes, lo dicho, enhorabuena, porque el objetivo que era regularizar esta línea de autobuses escolares para los niños, el objetivo lo habéis conseguido, y bueno, pues hemos arrimado los hombros. Todo Ubrique, que es lo que importante. Cada uno ha puesto lo que ha podido y lo que ha hecho, ya está. Y se ha conseguido entre todos, y punto. Y cada uno ha puesto, ya te digo, su granito de arena, porque a buen seguro sé que Ciudadanos ha tenido que poner su parte, y el PP su parte, y todo su parte, ¿me entiendes? A ver, que yo soy consciente. Pero claro, cuando dan una información que no es la correcta, pues me gusta decir, no, esto no es por aquí, esto se hizo por esto y por esto, ¿me entiendes? Que se quede claro que nosotros hemos hecho todo lo que hemos sabido y lo que hemos podido. Y lo primero que acudimos, por supuesto, fue a Ciudadanos y a PP, porque la delegación la llevan ellos. Es que es de lógica. Que la alcaldesa está sentado con nosotros porque no habíamos acudido a ella como alcaldesa primera. Bueno, hemos acudido a los partidos políticos que llevan el tema. Eso para empezar. Por eso me duele que diga que no están informados, cuando ninguno ha sido para llamarnos a nosotros a ver cómo iba el tema. Nadie me ha preguntado para decir, oye, ¿cómo va el tema este que viniste ya a comentarme? Nadie. Hasta que esto no empezó a moverse de otra manera. Y esto es lo que me duele. Pues, Mercedes, te damos las gracias por tu aclaración, por participar y gracias, reiterarte la enhorabuena. De nada, hija. Muchas gracias. Feliz tarde. Bueno, pues yo creo que ha quedado claro, ¿no? También el cafelito es duro y pasa este tipo de cosas, y aceptamos, por supuesto, la llamada de todos los oyentes que así quieran hacerlo y se sientan aludidos por este caso. Bueno, vamos a escuchar a otro tema de carnaval que nos ha enviado, a ver, José María, lo vamos a escuchar, pero antes, una noticia que nos ha sorprendido esta tarde, ¿no? No teníamos constancia de ella. Una mala noticia. Lo hemos visto en las redes sociales, en el Facebook de la parroquia Nuestra Señora de la O. Sí. Que, bueno, pues informa de un robo que han tenido esta pasada madrugada en la iglesia del Jesús. Han accedido por la parte de atrás, por la vivienda. Por la ventana de... Y también han subido hasta aquel que conozca la iglesia. Sabe que está la parte de la vivienda, hay una escalera. Y sale de la ermita. Bueno, pues también han entrado a la iglesia. Tenemos constancia a través de esta nota que han robado dos lámparas de la vivienda. De la vivienda. Y el cepillo que había en la entrada de la iglesia. Dice esta nota que no se trata de ningún objeto de valor histórico o artístico, y dan la gracia de que no se hayan producido daños personales, ni reza esta nota que se haya profanado el Santísimo ni las imágenes sagradas. Sí que se ha denunciado, se ha puesto en conocimiento de la Guardia Civil y ya se han iniciado las investigaciones. La parroquia lamenta los destrozos que se han producido en estos hechos y pide a las autoridades, a los autores que el Señor les conceda la conversión, reza esta nota informativa de la parroquia Nuestra Señora de la O. Pues un robo, ¿no?, que afortunadamente se ha quedado en el robo de dos lámparas y en el poco dinero que había en el cepillo, ¿no? Hay que darle gracias a Dios que no han hecho ningún destrozo ni eso, nada, no han llevado eso, y menos mal, que por lo menos no han hecho destrozo con las imágenes ni con nada de la iglesia. A veces hay que darle hasta las gracias y todo, ¿no? Se ha quedado oscura con pocas luces, sí, pero bueno, sí. Por lo demás... que se han llevado dos lámparas. Que se han llevado dos lámparas. Pon las lámparas. Bueno, pues un hecho, la verdad es que triste, ¿no? Porque que no, la verdad en que un sí. templo, la verdad es que sí. No han tenido la mala sombra de hacer nada que pueda atentar contra el sentir religioso de los cristianos. Y de los hermanos de esta parroquia, pero sí que es triste, ¿no? Que ya ven las imágenes que han colgado, donde se ve la puerta reventada, las ventanas rotas. Es que, eso es cepillo reventado. Eso es premeditado, eso no se te ocurre de la noche a la mañana, ¿eh? Es que aparte, meditando dos o tres días antes, porque se ve la reja de la ventana, se ve. Y aparte yo creo que, yo qué sé, que quien entra a una iglesia para llevarse un cepillo de una iglesia, pues, que tampoco se abre, pues, pero ahí encubrían más cosas de valor. Imagínate, ¿no? Imagínate cómo hay que estar en la vida para hacer esas cosas, que es lo peor. Por lo menos cuando ya una vez se viene un dentro dirían, ¿qué estamos haciendo? Vamos a volver, ¿no? Se volvieron. Todo eso puede ser, todo también, puede también. Pues, sí. O que le entrara el miedo de estar allí dentro al meón. Sí. Todo eso puede ocurrir, pero vamos, de todas formas es un hecho que es lamentable y que nos ocurra eso aquí en Ubrique. Yo no creo que Ubrique esté tan mal como para hacer esas cosas. Lo que pasa es que son señores que ya se pasan un poco de castaño oscuro. Por decir unas palabras suaves. Bueno, pues por suerte se ha quedado en eso, en la rotura de los cristales, la reja, la puerta lámpara. Y las lámparas que se han llevado. Por cierto, nos queda una copla, ¿eh? Y tienen todavía algunos minutos, anímense. Ahora vamos a escuchar otra que nos ha mandado José Mari, a ver lo que nos canta. Nos ha cantado Malote y Leo, José Mari. Son para esas entradas de La Voz del Carnaval que llega a Ubrique este viernes a las 9:30. Va a ser la manera en la que, de una manera oficiosa, vamos a abrir el carnaval. Otra que ha cantado Patri también, otra. No, pero a Patri no le vamos a dar. Espérate, que yo te canto otra. Las entradas disuelto se ponen a la venta de La Voz. Están en la oficina de turismo. No lo habrá cogido Manolo para allá como aquella vez, ¿no? Yo lo voy, este año no puedo. Que se puso a hacer cola y todo. Y le digo, no, nadie, que esto no es. Yo llamando, aquí ni nadie. No, pero si es que me lo encuentro y me dice, ¿dónde va? Le digo, voy por las entradas. Me dice, pues muy bien. Claro, porque ese día estaban vendiendo entradas precisamente, no sé si para La Voz del Carnaval o para otra cosa. Era para La Voz del Carnaval. Era para La Voz del Carnaval. Y él pensaba que era para el Fatou. Manolo llegó a la oficina y no había nadie. Acostumbrado a ver a la gente como doña Manolita también. Y cuando llego allí digo, esto está todo cerrado y aquí no hay nadie. Esto, qué raro esto. A ver si este año nos ponen a la venta un miércoles, el día de Cafelito, que hagamos alguna conexión en directo con la. Hoy yo me voy de reportera con el micro. Bueno, pues nos ha mandado Jesús una fotografía que recoge el cartel de ese encuentro de caravana que va a tener lugar el 20 y el 21 de marzo. Como tenemos poco tiempo ahora y no nos va a dar tiempo a hablar en profundidad, sí que quede dicho que vamos a hablar precisamente de ese encuentro de autocaravana y campers, ¿no? El día 20. La verdad es que está muy bien la iniciativa, una cosita. Claro, y ya que tenemos un recinto en Ubrique destinado a las caravanas, está bien fomentar turísticamente de esta manera esta actividad, ¿no? Además, cada día, bueno, el tema de las autocaravanas siempre ha estado ahí, pero parece que ahora hay auge de autocaravana. Y además, los autocaravaneros. Y en Ubrique tenemos todos los fines de semana eso lleno, ¿eh? Los autocaravaneros traen perra. O sea, dormir no duermen en Ubrique, pero como los autocaravaneros. Duermen en Ubrique, pero en su. Eso, que no duermen en un hotel, no pernoctan. Pero comen, ¿no? Pero comen como leones, como los moteros. Bueno, pues gracias, Jesús. Vamos a estar muy pendientes de esa celebración. Pues ya cuando pase el carnaval, tranquilamente hablaremos de este encuentro. Y vamos a ver con qué nos ha sorprendido José Mari, que también nos ha cantado hoy y le ha tocado una entrada para La Voz del Carnaval. Si le pongo una sanción, van a tener que pagarla. O también tiene otra opción, también puede usted apelarla. ¿Qué le da? Porque está dando el tono, pone esta música y todo, ¿eh? Pone música. Bueno, pues nada, José Mari, ya tiene usted una entrada para La Voz del Carnaval y nos falta una todavía, que nos queda una, a ver si alguien se anima, que nos quedan unos minutos todavía. Bueno, pues hoy bastantes temas que hemos tratado. Recuerden que el carnaval ya está ahí a la vuelta de la esquina, que le estaremos llevando durante todos estos días previos al inicio de las actividades de carnaval todas las noticias. Y por supuesto, no dejen de escribirnos y decirnos cosas de cara. Si surge otra extraoficial, este también la comunicáis por aquí. Esto dice que van a salir unas cuantas. Que no son oficiales. Sí, todos los años hay muchísimas. Tenemos constancia de alguna, como la que nos ha comentado Patri, los ocurrientes. Yo siempre me equivoco a decir el nombre de la chivota de la Plaza de Verdura, así que ya este año me he equivocado. Ya, los ocurrientes. Ya. Ya he empezado. Ya he empezado yo. Bueno, pues vamos a tener que poner ya el punto y final. No nos llega ninguna copla más. Bueno, yo canto, pendiente, pero a ti no te vamos a dar. No. Estaría no, feo. Entre dos. Estaría feo. Bueno, pues nos queda la entrada que la regalaremos mañana, por supuesto. Fran, muchas gracias por acompañarnos. Manolo Sierra, Pepe Carrasco y Patri Carrasco, muchas gracias. Y a las que faltan y a los que faltan, que los besitos queremos ver acá, a ver si antes de que acabe la temporada podemos estar todos juntos otra vez. Llega en unos minutos Tiempo de Deportes con Jesús Domínguez. Feliz tarde y hasta mañana.